Escucha en Cuarta en Onda el programa En Primera Clase con Vidal Somoano. Radio Municipal de Cuarte de Huerva, 107.0. Bueno, 12 y 10 minutos. Decíamos que íbamos a hablar con Ana María Sanz, la concejala de Cultura de Cuarte de Huerva, y efectivamente la tenemos al otro lado de la línea telefónica. Ana, buenos días. Buenos días. Bueno, ¿cómo estás? Imagino que preparada, ¿no? Porque el pistoletazo de salida será esta misma tarde a las 6, con ese tiro de arco, que por cierto, acabamos de hablar con el organizador, con el amable Eduardo Villén, y nos ha puesto los dientes largos, porque es verdad, ¿no? Que parece que el fútbol está muy bien, pero que arrumba con todas las disciplinas que son muy interesantes, que por cierto también yo creo que es justo felicitar por traer la pasada semana, o hace dos fines de semana, a esa actividad de atletismo, ¿no? Que también yo creo que son actividades muy interesantes y muy desconocidas también. El atletismo no tanto, pero el tiro con arco sí, Ana. Sí, se trata de abrir un poquito más ese abanico de actividades que solemos hacer para fiestas y que hay algunos actos emblemáticos y tradicionales y que ocupan siempre su lugar en unos festejos como los de Cuarte, pero quizás este tipo de actividades novedosas que nunca hemos traído y que siempre intentamos pues dar algunas pinceladas de estas novedades y que la gente pues abra un poquito más, en este caso deportes o aficiones o por qué no, el probar. Y quizás alguien esté interesado y sea una posible afición en el día de mañana. Claro, efectivamente, así que es que fíjate, ¿no? Con esta historia de probar puede ser que se despierte, como tú dices, una pasión o simplemente un hobby, ¿no? Una manera diferente de pasar el tiempo. Y ya solamente por ser una novedad, yo creo que va a concitar siempre mayor interés. Esto es a las 6 de la tarde, pero es que luego a las 8 está el chupinazo, claro. Ana, sí. Está todo dispuesto, ¿no? Imagino. Chupinazo de inicio de fiestas, que lo tendremos en la Plaza de la Iglesia, con la salida de los gigantes y cabezudos, por supuesto. Puesto acompañados de la charanga, como siempre, y un grupo de músico moscas, que con el grupo K de Calle, estará muy divertido. Yo he visto el vídeo, no he visto la actuación en directo en ningún lado, pero sí que la he visto en internet y realmente merece la pena. Así que la gente, sobre todo el público infantil y los papás, mamás y todos los públicos, estarán entusiasmados con esta actuación. Oye, qué suerte hemos tenido, Ana, con el día, ¿no? Porque parece que hoy no hay mucho viento. Pues mirando en las noticias, parece que hoy y mañana nos respetará. Quizás el domingo haya un poquito de lluvia, pero bueno, de momento, hoy y mañana parece que vamos a tener buen tiempo. Ana, el domingo que también hemos hablado con Francisco Rodero y nos ha contado el espectacular evento que tendrá lugar a las 10 de la noche. Sí. Como me dices ahora que va a llover, espero que por lo menos a las 10 deje de caer lluvia, porque creo que es un espectáculo lo que van a montar. Ha dicho que conlleva casi 12 horas, ¿no?, de preparación para ponerlo en marcha. Sí, pues vienen a montar a las 10 de la mañana. ¿Ves? Y a las 10 de la noche es el inicio, así que sí que son muchas horas de montaje. Va a ser un acto bonito, con láser, con música, con pirotecnia en el Parque Municipal, y esperemos eso, que la noche nos respete un poquito y que podamos centrar lo que es la actividad de pirotecnia, de luz y de sonido para disfrute de todos los cuartanos. Con imágenes de 3D, en 3D también, ¿no? Creo que es impresionante. Así que bueno, esperemos que el tiempo nos permita disfrutar de este espectáculo, pero vamos poco a poco porque estábamos en el viernes. El chupinazo, como decías, sobre todo para los niños pequeños con esa animación de calle Músico Moscas, que ya el nombre me parece muy, muy divertido. Y luego se finalizará en el bulevar para tomar un moscatel, ¿no? Y unas moscatel, rosquillas. Para los peques, claro. Y rosquillas de dos clases, que siempre nos piden. ¿Ah, sí? Sí, las huecas y las de aceite o algo así les llaman, pero están muy ricas, así que rosquillas para todo aquel que quiera. Y además que marida muy bien, ¿no? Un término que ahora se ha puesto muy en moda con el moscatel. Así que, bueno, pues yo creo que es muy apetecible, ¿no?, esta tarde hoy viernes, y luego a la gente que quiera acudir a la suelta de vaquillas, que también tendrá lugar, ¿no? En Toro de Ronda tendremos hoy. Sí, a las 11 de la noche el toro de ronda con la suelta de vaquillas y luego ya pues la disco móvil también para todos los públicos, pero en concreto pues para el público joven que siempre demanda un poquito más de marcha, pues esta disco móvil. Mañana tendremos para el público mayor, pues para la gente un poquito más mayor, la orquesta Manacor. Sí. también con una parte joven, por supuesto, sobre todo al finalizar, porque siempre las orquestas empiezan con una serie de canciones pues más comerciales, más de radio, más de que suenan en la actualidad, sí. Y luego pues van cerrando un poquito más hacia el público joven. Bueno, pero esto será el sábado. La actuación de la orquesta de la que nos hablas, Manacor, es a la 1:00 a.m. Anteriormente también tendremos el Toro de Ronda, pero luego por la mañana, claro, infalible, el Pasacalles y Cabezudos a las 10:30. La gente, imagino que ya sabe que sale de la Plaza de la Iglesia. Uh-huh. Y que luego tendrá almuerzo popular amenizado, sí, por la charanga. Sí, en la Plaza de Toros. Los tradicionales bocatas de... Sí, que la gente se vuelve loca, ¿eh? Sí, es que hoy entra fenomenal a esas horas. Entra fenomenal, pero es que además casi no se da abasto con miles de bocadillos, ¿no? Sí. Que se ponen y la gente se vuelve loca. Sí, afortunadamente es uno de los puntos de encuentro importantes dentro de las fiestas y que también pues ayuda a que pasemos un rato entrañable. Y al hermanamiento, ¿no? Uh-huh. Que muchas veces también es lo que se pretende con estas fiestas. Luego está el torneo de videoconsolas, algo que, claro, ¿cómo no va a maravillar a los más jóvenes, ¿no? Cuando se habla de videoconsolas, imagínate. Y bueno, habrá Wii, PlayStation, ¿no? Sí. Xbox. Sí, bueno, yo como no estoy muy puesta... Yo tampoco, ya me ves que lo estoy pasando mal para decirlo. Pero deben de ser las últimas novedades en videojuegos, o sea que estará fenomenal. Para aquellos que tengan esa afición, estará muy bien. Y luego para los que tengan más afición de hacer deporte, el séptimo encuentro de bicicletas en el Boulevard. ¿A qué hora, sí, Ana? A la 1:00, es una tradición ya. Este año cambiamos el lugar, no, el punto de encuentro no va a ser como otros años en la Plaza de Toros, sino que este año será en el Boulevard frente al Ayuntamiento, hasta, sí, el Monasterio de Santa Fe. Será en familia, así que la gente puede acudir con niños pequeños, con gente mayor, con lo que... Sí. Con lo que quiera, porque realmente de lo que se trata es de hacer pues una excursión muy distendida y muy tranquilita hasta el Monasterio de Santa Fe y volver. Que además, bueno, no es mucha distancia, ¿no? No hay que estar muy en forma, simplemente hay que tener ganas de este encuentro y de pasarlo bien, no es, uh-huh, ninguna competición ni nada por el, exacto, estilo. Bueno, luego tenemos fútbol juveniles, que ahí no te voy a preguntar, Ana, porque tú no sigues el fútbol, ¿no? Es algo que no... No mucho. Por eso. Me entero de las noticias de cuando Cuarte gana o eso, pero sí, pero poco más. Bueno, hay que decir que el Cuarte Industrial está muy bien, ¿eh? Lo vamos a decir ya de paso, hablaremos más extensamente a partir de la 1:00. Pero bueno, que la gente sepa que a las 4:00 p.m. Hay fútbol juveniles, el Cuarte B y el Stadium Venecia, en el nuevo campo de fútbol municipal, que es una auténtica maravilla. A las 6:30, la suelta de vaquillas en la Plaza de Toros, con, uh-huh, un espectáculo de animación Grand Prix. Sí. Y luego también, bueno, pues nos ha puesto los dientes largos Francisco, porque hablando con él nos hablaba de todo lo que va a tener lugar, ¿no?, en ese disco Patin Show. Sí. Ana, nos ha hablado de unos patines con los que es imposible caerse. Eso me dijo, a ver, esperemos que, de hecho, bueno, también trajimos otro espectáculo para fiestas con un monopatín de tres ruedas que fue divertidísimo y yo me imagino que esto, si dicen que no nos caemos, pues habrá que probarlo y habrá que ir con firmeza y con seguridad, eso, para no acabar en el suelo. Pero es que además fíjate que nos hablaba de una novedad casi mundial, ¿eh? O sea, lo ha puesto como que está trayendo algo muy muy novedoso en este, sí, en este terreno, con lo cual, bueno, pues también podemos gozar de ese privilegio de manera gratuita, ¿no? Que recordamos que todos los eventos la gente puede participar, simplemente lo que tiene que poner es ganas de pasarlo bien. Sí, acudir a todos los actos que pueda, porque eso también lo que da es calor para que todo se desarrolle con normalidad y con ganas, porque al final es lo que decimos, eso, la participación es fundamental, sí, y en esto del disco Patin Show yo creo que va a ser muy muy divertido, también pues con la música para todas las edades, va, sí, a ser algo diferente de lo que hemos hecho otras veces, y Francisco, que con el que habéis hablado, sí, recientemente, pues son profesionales de las animaciones y de las fiestas en los pueblos y seguro que tiene gancho. Que saben lo que se hacen. Bueno, domingo 3, ya el último día, el día de cierre, Pasacalles y Cabezudos, saldrá de la Plaza de la Iglesia. Y luego a las 11 un campeonato de Aragón, uno, es que yo esto tampoco sé, creas que lo sé decir muy bien, pero vamos, un campeonato importante, ¿no, Ana? Sí. Las instalaciones municipales. Sí, son los coches teledirigidos, ah, y tenemos una instalación que habitualmente ensayan y se preparan pues muchas, sí, personas, y en este caso pues van a hacer un campeonato de Aragón que se celebrará aquí. Como coincide que lo hacen en fiestas, pues también nos parecía interesante anunciarlo para, claro, que todo aquel que quiera acudir pues tenga la posibilidad de ir a las 11 a ese campeonato de Aragón. En la subida a las piscinas será, ¿no? Sí, en lo que es la instalación propia de los coches teledirigidos. Que bueno, está muy bien, muy interesante. A las 11 de la mañana y Ana nos ha aclarado en qué consiste esto. Y luego también algo muy tradicional, ¿no? La Santa Misa en honor a la Virgen del Rosario, que va a cantar el grupo de Jota Municipal. Cantará lo que es la tradicional Misa Baturra y después haremos la procesión por las diferentes calles del municipio. Sí. Y una novedad también, bueno, una novedad no respecto a otros años porque ya lo hacemos, pero sí respecto a las otras fiestas, y es que está, como está más cerquita el Día del Pilar, nos gusta que la gente, pues todo aquel que quiera y que lo desee, pueda venir con el traje de típico aragonés. Bueno, seguro, ¿no?, que irán, porque la gente que se viste en el Pilar imagino que estará deseando también el poder, bueno, vestirse para esta ocasión, para la Santa Misa en honor a la Virgen del Rosario, que recordamos que también se van a vender, bueno, pues esos dulces, ¿no?, de los cantos de la cofradía del Santo Cristo de la Misericordia. Bueno, a las 12 habrá fútbol, a las 4 también, luego está la sesión de vaquillas, luego la chocolatada con bollos en el boulevard del Ayuntamiento. Qué chocolate tan rico y qué bollos tan rico. A estas alturas buenísimo. Ya los que hemos acudido ya lo sabemos, ¿verdad? Desde aquí, sí. Ana, felicitar a la gente que lo hace posible. Sí, sí, pues están estupendos, así que no tan buenos como los que hacía el antiguo panadero, que los que nos hacía Vicente, pero sí. Bueno, pero buenísimos está también, bueno. Exquisitos, sí. Bueno, Ana, imagino que, cómo no, vas a invitar a la gente, ¿no?, ahora que participe de estas fiestas. Sí, sí, por supuesto. Tendremos también a las 9 ese espectáculo de Aragón Vivo, es la Jota, con el grupo Baluarte de Aragones, sí. En el Auditorio Municipal. Cerraremos con la Noche de Fuego y, por supuesto, pues invitar a todo aquel que quiera estar con nosotros a disfrutar de este programa de actos que hemos confeccionado con mucho cariño, con mucha ilusión y con ganas de que todo el mundo participe y lo pase bien. Y además en este tiempo de crisis, que los ánimos están muy decaídos, ¿no? Pues bueno, qué bien que podemos disfrutar de algo además que no nos va a costar nada y que, bueno, es propicio para levantar un poco el ánimo y, uh-huh. y bueno, pues lo que decíamos antes, ¿no? Hermanarnos también con la gente que vive aquí en Cuarte. Ana Sanz, concejal de Cultura del Ayuntamiento de Cuarte de Guara, muchas gracias. Nos vemos estos días por gracias. Aquí en fiestas. Gracias a vosotros. Un saludo y nos vemos. Adiós. Tara. Cuarte en Onda, 107.0. Show me. Come on, give it to us. Show me.